esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro. Si esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro. Voy con tu de llama, le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta y se comprometa bien duro, duro. Al sexo seguro, seguro. Gracias.